El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, buenas tardes. Estamos un poquito retrasados hoy, ¿eh? La Neurona empezó un poquito tarde por un problema técnico y tenemos una invitada de lujo también hoy en el estudio que nos viene a acompañar. Lamentablemente, el señor Oscar Rayo está imposibilitado de venir hoy también. Se tomó vacaciones en serio, parece. Así que vamos a estar leyendo algunas noticias, viendo cosas, charlando. Y bueno, después te voy a presentar a quién tenemos acá al lado, que vamos a compartir la tarde de La Neurona, ¿eh? Bueno, vamos a algunas noticias del diario Clarín de hoy. Dice que anuncia un aumento de 17,33% en las jubilaciones a partir de marzo. El alza se enmarca en la ley de movilidad jubilatoria, que prevé incrementos dos veces al año. Así, el haber mínimo pasará a 1.272 pesos. Poco a poco, ¿no? La invitada todavía no habla. Está ahí con los ojos abiertos, atento, con los auriculares, mirando. Bueno, yo te diría que estamos comunicados en el 466-6559. Y si no, como siempre, puedes mandarte un mensajito de texto al 1561-540-359. Mientras que nosotros nos acomodamos un poco después de todo el desperfecto este, Santi, ¿tenemos algo para mandar? ¿Algún tema ahí tenés metido? Mandamos la música y volvemos un ratito. No te vayas, chao. Oh, story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Bueno, ahora sí, un poquito mejor, más tranquilo, estamos descansaditos. Después te digo lo que escuchamos porque no tengo, todavía no tengo el nombre del tema. Bueno, como te dije, estamos con una persona muy especial acá en el estudio que nos va a acompañar. No me patee, señorita, no me patee. ¿Se va a presentar o quiere que la presente yo? ¿No? Dice que no, se puso colorada, ¿no? Que bueno, ya va a hablar. Seguimos con algunas noticias importantes del día de la fecha. Los empresarios salen a cuestionar la designación de jueces ligados a la CGT. El grupo de los seis habló de una marcada preocupación por nombramientos en los tribunales laborales y lo vinculó con una serie de intimidaciones y actos de violencia para obtener objetivos particulares, ¿eh? Lamentablemente hubo un accidente en Villa del Parque, en Nazca y Nogoyá. Una mujer murió atropellada por un colectivo. Otra vez los colectivos en la mira de los accidentes, ¿no? De la línea 134. Bueno, no sé qué pasa con... Posiblemente sea... Que no es una excusa cumplir los horarios y llegar a tiempo y andar por todos lados como... locos para poder cumplir con una... con un recorrido establecido y un horario establecido, ¿no es cierto? Pero bueno, siguen pasando cosas con los colectivos y atropellando a la gente, ¿no? A ver, vamos a seguir mirando un poco esto. Bueno, en Egipto siguen los problemas bastante graves. 3 muertos y 600 heridos por violentos choques entre opositores y oficialistas. Así que, bueno... Esta es la información, la Copa del Rey. Investigan videos de tortura a presos tomados con un celular. Mirá. Las imágenes fueron captadas con el teléfono de un efectivo del penal mendocino de San Felipe. Muestran cómo penitenciarios someten a los internos a golpes y a maltratos diversos. Hasta ahora, creo que nunca, que era la primera vez que se ve una filmación de este tipo, ¿no? Bueno, descubren un sistema planetario alrededor de una estrella similar al Sol. La NASA halló 6 planetas medianos a través del telescopio Kepler. Está a 2.000 años luz de la Tierra. Es un poquito lejos para ir, ¿no? Bienvenido, Santiago, al... No lo saludé hoy, ¿no? Gracias por estar acá. Sé que tuvo las corridas y pudo llegar a tiempo. Bueno... Yo lo que... A ver si está acá. No sé si usted lo escuchó, la invitada sorpresa que tengo acá. Le voy a preguntar, aunque diga así con la cabeza o no, que Microsoft admitió que hay un error en Facebook, ¿no? Que pueden ser... que hay un error de programación en los cuales pueden tomarse información y hackear las páginas. Mal confeccionado, digamos, ¿no? ¿Me subís un poquito la cortina de fondo? Bueno. A ver, vamos a ver. Asesino a puñaladas o... No, asesinatos no vamos a leer, porque no es el ánimo de leer asesinatos. Ahora sí vamos a ir a un tema musical, vamos a ir a una tanda y vamos a ir a una noticia curiosa. Cuando venimos del tema te lo digo y te presento a quien tengo al lado también. Vamos, Santi, un tema y volvemos enseguida. Watch yourself, I got mine. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Bueno, te voy a decir lo que sí escuchamos hace un ratito por teléfono, que es por teléfono. Hoy tengo un día terrible. Por teléfono no, por FM Moreno, que estamos comunicados en el 466-6559, o podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Escuchamos a Creedence con Lodi y Eric Clapton en What You Serve. Y tengo efemérides para el día de hoy, y vamos a verlas ahora te la voy a dar enseguida. Dice, 1932 fallece Ignacio López Rayón, héroe de la independencia de México. No sé si te interesará, pero pasó en esa fecha. Acá dice, fiesta de Día de la Candelaria, también un 2 de febrero de el año 1869. Se celebra también el Día de la Candelaria, ocurre 40 días después de la Navidad y marca el final del periodo navideño. Mira, algo nuevo. Aprendimos algo nuevo hoy. El Día de la Candelaria. Hay una zamba de la Candelaria que se llama, ¿no? No sabéis. Esta es una celebración religiosa que simboliza cuando Jesús fue llevado al templo por sus padres. La Candelaria se celebra en México, preparando unos ricos tamales. Allá tenemos un amigo en México, Santi. ¿Eh? No llamó más, ¿no? El mexicano, ya se mexicanó allá y nada, ¿no? Estará escuchando, le mandamos un saludo inmenso, ¿eh? Bueno, el día 3 no lo vamos a decir porque mañana, ¿quién le interesa mañana? El tema es hoy. 1848, Estados Unidos, cumpliendo la doctrina del destino, manifestó: gana la guerra México-Estados Unidos. México pierde más de la mitad de su territorio, California, Nuevo México y Texas. Un 2 de febrero de 1848. ¿Qué te parece? Bueno, después vos decís, yo a veces salgo y me olvido las cosas. A veces no sé, uno no recuerda, me deja mucho las cosas, ¿no? Y dice, ¿dónde puse el lápiz? ¿Dónde puse tal cosa? ¿Dónde dejé el teléfono? ¿Dónde? Vos, Santiago, sos medio también olvidadizo de las cosas, ¿o no? Bueno, acá hay una persona que estacionó un auto, se lo olvidó y lo encontró después de 3 años. ¿No? ¿Vos decís que no? Un señor de 80 años se reencontró con su auto 3 años después de olvidarlo donde lo había estacionado. Bueno, acá entra un montón de cosas. Ya 80 años es problema de memoria. No tomó la pastillita. No sé qué color será para la memoria. Para otros colores, para otras cosas sí sabemos. Pero para la memoria no sabemos qué color tiene. Bueno, un hombre de 80 años se olvidó hace 3 años donde había dejado su auto. En mayo del 2008 había salido de compras y al terminar simplemente no lo encontró. A pesar de la búsqueda que emprendió junto con su hijo Nigel, el auto permaneció oculto. Allá lejos y hace tiempo lo buscaron por las inmediaciones. Una empleada de la firma NSP, propietaria del estacionamiento donde el hombre olvidó su carro, notó lo sucio que estaba e hizo la denuncia a la policía por considerarlo sospechoso. Claro, viste, le vio 5 kilos de tierra encima y dijo, este auto acá o se lo robaron o se lo olvidaron. Pero 3 años, ¿verdad? Donde dejaste el auto, un poco, viste, medio, ¿no? De esta forma, el anciano se reunió finalmente con su automóvil. La nueva sorpresa fue descubrir que el hombre acumuló una deuda de estacionamiento equivalente a una pequeña fortuna. Al parecer, la empresa estaba dispuesta a condonarla como muestra de gentileza con el hombre. Mirá qué bueno que son algunos, ¿viste? Uno dice, no, pero acá le van a perdonar la... ¿Vos alguna vez te olvidaste de algo? Yo muchas veces he dejado el auto y he vuelto y me he equivocado de calle. Digo, me robaron el auto y lo había dejado estacionado en otro lado. Pasa muchas veces así, ¿viste? Lo que pasa es que uno también anda con la cabeza un poquito en otro lugar que no es la que tiene que tener, ¿no? Por algunos problemas, por lo que fuere. Igual, si vos se te pasó algo, te olvidaste algo alguna vez, ¿querés comentarlo? Estamos en el 466-6559. Si no, ¿querés llamar por teléfono? Solamente marcás 15-61-54-0359, nos mandás un mensajito de texto y nosotros te lo leemos al aire. Si querés un tema musical, saludos, lo que vos quieras. Vamos a la tanda, un cachito, después vamos a ver si podemos hacer hablar a nuestra amiga de muchos años acá en La Neurona. Chau. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. A primera hora. 8:07. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información.

Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. Is my story, it's sad but true. It's about a girl. She took my love, then ran around with every single guy in town. Bueno, ¿cómo la estás pasando? ¿Bien? ¿Hace calor? Hoy no, ¿eh? Por lo menos acá en el estudio estamos con un lindo ventilador que nos refresca, nos trae, renueva un poquito el aire. Tenemos una agradable sorpresa, visita en el estudio, todavía no quiere hablar, pero ahora algo va a decir. Aunque sea un pisotón le va a pegar para que vea un grita. Pero esta semana estuvo lindo, ¿verdad? En realidad pasamos calor, pero estamos esperando la lluvia, ¿viste? Mirá. Tuvimos un mensaje. A ver si lo podés ver, ¿no? Llega al 466-6559, si no, el mensaje de texto es el 1561-540359. En la neurona de FM Moreno, acordate. A ver el mensaje. Ahora vamos a tratar de... Siento comunicarle que su amigo no está en... ¿Qué dice acá? No está en... Ah, bueno, no entiendo qué dice. Inventó esa historia para evadir lo judicial. Señor Pablo Tedesco, que usted debidamente notificado. Atentamente, Mabel. ¿Quién es Mabel? Bueno, ahora vamos a ver porque hay una parte que no entiendo acá, ¿eh? Ah, es... no entiendo, che. Ahora lo vamos a decir, pero después te lo vamos a leer, Mabel, el mensajito, ¿eh? Ahora lo leemos. Bueno, vamos a ver algunas cosas curiosas que por ahí nos interesan. Como, por ejemplo, hay muchas cosas que son curiosas y no tienen sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿sabías que hay un Oscar al aire? No me digas que está Oscarcito al aire. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Renovado las vacaciones? ¿Qué le pasó? Sí, lo que pasa es que conseguí una changa. Ah, mire, una sí. Changa que es una mujer. No, ¿cómo una changa es una mujer? Y no, en el interior le dice changa. No, ¿cómo? Claro, en vez de chango, changa. Claro. Usted es un loco. No, realmente iba a llamar, de todos modos, ¿no? Después voy a volver a llamar. Es la chica esta, Mabel, no es otra que la inefable Aileen. Pero bueno, tiene un problema personal conmigo, no sé qué le pasa. Me acusa de ciertas cosas, que dice que me va a hacer juicio, que haga lo que quiera, porque la verdad que no tengo miedo. Tengo abogado yo también, no soy ningún tonto. Esa chica me trató de un montón de cosas que no voy a decir al aire. Y yo nunca me metí en su vida, al contrario, me pidió ayuda una vez y quiero que esto termine acá, que se acabe acá, porque realmente me está molestando bastante. Si es lo que quiere, me está molestando, hasta que me canse. Por ahora soy el rayo bueno, ¿sí? La que me pidió ayuda a mí, si hace memoria, si tiene conciencia, porque aparentemente no tiene conciencia ni memoria, me pidió ayuda a mí en un tema personal que tuvo ella. Yo traté de ayudarla y bueno, así paga cierta gente. Yo nunca me metí en su vida ni me pienso meter. porque no tengo por qué, ni me interesa esa persona, porque yo hice lo que tenía que hacer y después, bueno, si es un tema personal, que lo trate vía judicial, como dice ella. Hasta ahora no movió un papel o lo que sea. Cuando me llegue una citación me iré, expondré lo que tengo que exponer. Y yo no tengo miedo a la justicia porque no hice nada. Soy totalmente inocente. Vos me conocés hace muchos años, Pablo. Sí. Yo hace poquito. La gente de la radio me conoce de hace un par de años, 2 o 3 años. La gente de FM Popular también hace muchísimos años que hemos comenzado ahí con La Neurona. Y saben qué clase de persona soy. Así que no tengo miedo de nada. Absolutamente. Era eso. Después voy a llamar para hinchar un poco las pelotas y quiero saber quién es esa persona. Ah, no lo vas a adivinar nunca. No sé. No lo vas a adivinar. Yo me lo imagino. ¿Eh? Yo me lo imagino. Es femenino. Sí, es femenino, se está riendo, tiene lentes. Entonces es femenina. ¿Femenino? O femenina. Bueno, femenina. Bueno, ella es muy femenina. Dice changa, chango, entonces femenina o femenino. Puede Mire, ser. Yo le voy a dar una pista nada más. No venga. ¿Se acuerda cuando hacíamos pistas? ¿Cómo? No me voy a acordar. No venga para la radio. No venga a la radio. No puedo ir. Bueno, porque la persona que está al lado mío es verdaderamente una reina. ¿Qué, hijo? ¿Te das cuenta que vos sos un tipo de suerte? ¿Por qué? Que no tenés suerte, que la vida me castiga. No sé, me acuerdo de esa película tan linda, que Dios se lo pague, por ejemplo. Tendrá que ver, pero bueno. No sé, bueno. Me lo perdí, ¿qué voy a hacer? No se perdió nada, porque está hablando por teléfono. Después va a volver a llamar. Sí, después voy a volver a llamar. Arriba del programa, obviamente. Pero por supuesto, Pablo, tenés una voz espectacular. No me digas que te calienta mi voz porque vamos muertos. No sabía que tenía tan buena voz, porque como nunca la escucho. Y siempre estás al lado mío, me estás acosando. Bueno, igual te digo, te voy a mandar otro mensaje en clave. Ajá. El sol no salió esta noche. El sol no salió esta noche. Qué bárbaro. Y bueno, me entendió lo que le dije. ¿Eh? Me entendió lo que Totalmente. Le dije. Bueno. Son dos cosas diferentes, ¿no? La persona mía que ya la voy a hacer hablar. Tiene que hablar, porque aquí va la radio. Ahí no tiene que filmar, ni hacer caritas, ni nada. Ahí tiene que hablar. No, ella vino acá, vino conmigo para conocer la radio, ver el programa y todo. Y una cosa es que hable, ¿no? Uno tiene cierta cosita cuando ve el micrófono. Pero después cuando uno lo agarra el fierrito no lo larga más, ¿eh? Eso es verdad. Una vez que agarré el fierrito. Usted manoteó una vez y no largamos nunca más. ¿Para qué le voy a decir? Y yo empecé de chico, ¿eh? Sí. Ah, de chiquito nomás ya le daba. Empecé, sí, claro. Ya 17 estaba. Años ya estaba por los escenarios, ¿visto? ¿Usted tiene algo, noto algo raro? ¿Tomó algún yuyo ahí en Córdoba? No. Nada, no, ese cola quirquincho, esa. A los yuyos. ¿A los yuyos fue? A los yuyos. Y a los coyuyos también. No, los coyuyos son otra cosa. No importa, pero rima. Ah, bueno. Bueno, Negrito. Bueno, voy a seguir haciendo el asado que estoy haciendo acá. Me estoy sacrificando, voy a ver si tomo algo. Ay, asado con el hambre que tenemos acá. Bueno, pues si quieren darse una vuelta. No. Total, dejamos unos huesitos así con un poquito de carne. No, ¿qué nos vas? Ya vemos, no, dejá, que nos dejá la sobra. No vamos a ir para la sobra. Vio cuando te dicen, ¿querés comer? Dale, come algo. Si sobró. Si sobró, tiralo, ¿me entendés? Claro, lo tengo que tirar, si no. ¿Qué me da la sobra? Para un poquito, claro. Te lo caliento acá en el microondas. Sí, bueno, está bien. Bueno, si me lo decís así, capaz que no. Bueno, listo, che. Ahora vas a ver algunas frases curiosas, algunos aforismos. Voy a seguir escuchando. Loca, noticias. Noticias locas, claro. Como ¿eh? Bueno, un gran abrazo, che. Saludos del cumpleaños. Pero cómo no, será dado. Aplicado, iba a decir, no, aplicado no, dado. No, no por lo cuadrado, sino por lo de dar. De dar. Uh-huh. ¿Mm? Dar viene de dádiva. De dádiva. Bueno, después estamos hablando. Esto se divirtió, bueno, listo. Chao, Carcito, chao. Chao, suerte, saludos, che. Vamos a una tandita, un separadorcito y ya estamos con ustedes. Chao. Se cuelgan de mis neuronas. se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. She took my love, then ran around with every single guy in town. Bueno, seguimos recibiendo mensajes, otro mensajito acá que dice, bueno, Pablo, metele onda al programa, está todo muy lindo. Y bueno, eso es lo que queremos hacer. Me cuesta mucho leer el mensaje del teléfono este. Azul con el negro, se me mezclan los colores y me cuesta un montón leerlo. Así que lo leo así medio a las pasaditas y me acuerdo algunas cosas y lo sintetizo un poco, porque me cuesta leerlo, ¿viste? ¿No es cierto? Dice que sí con la cabeza. No hay manera, che, de que la pueda hacer hablar. Ustedes deben estar pensando, este está solo, ¿no? Porque también hay que usar un poco la imaginación. Santiago puede. Mirá, yo le pregunto a Santiago. Santiago, ¿hay gente acá en el estudio? ¿Ves? Dice que sí. Entonces, no estoy solo. Pero en algún momento algo va a decir. No sé, el nombre, no sé. Ya Oscar sabe porque yo le di una pista. Por ahí le acertó. Pero, ¿el nombre no? ¿Tampoco? Sí, el nombre sí. Ahí va, mirá. Y hoy tenemos el agrado de tener en el estudio de La Neurona a una amiga, una compañera de muchos años, conocida, no sé, un montón de cualidades, pero ella se va a presentar. Se llama así. Hola, mi nombre es Rita. Bueno, vine a cumplir, digamos, casi una fantasía de entrar a un estudio de un lugar de grabación. Y acabo de escuchar a mi amigo Rayo, amigo de muchos, muchos, muchos, muchos años. Un rey, prácticamente fue un rey en mi vida. En un paso de mi vida fue un rey. Así que a vos te digo, Rayito hermoso, que sos un rayo de luz y que descarto totalmente todas las acusaciones que te puedan hacer. Doy fe de que sos una excelente persona y la verdad tenía ganas de verte. Y bueno, estoy un poquito así asustada. Pero bueno, me va a durar poco porque ya estamos en contacto. Un beso al público y esto es muy, pero muy lindo. Y gracias a vos, Pablo, por la invitación. No, por favor. Y estás acá, te vas a quedar ahí, no te movés de ahí, ¿eh? Ya le hicimos hablar ahora. No para tanto. No chao, para tanto. Ahora, chao. Tiene mucha experiencia en bueno. Vamos a explicar, claro, que lo conocemos todos, casi nos conocimos en el mismo lugar. En las tablas del teatro, con un grande del espectáculo. Como fue el señor Juan Carlos Torri. Por supuesto. Que por suerte lo llegamos a conocer. Llegamos a conocerlo profundamente en su espectáculo, en su casa, en su teatro. Y hoy se quedaron grupos y conocidos eternos. De verdad, con un fuerte lazo, ¿no? Se creó. Y bueno, de vez en cuando uno se ve, se desencuentra, pero siempre sigue esa unión. Y hoy la tenemos a Rita acá y bueno, y contame, ¿vos te acordás la obra que hiciste con? Yo también estaba, era un papel cortito el mío. Sí, sí. Yo me acuerdo que tenía esas calzas color mostanesa. No, si de chambelán. Si te reí, no la voy a contar. Bueno. Te quedaba lindo, Pablo. Me vas a hacer poner colorado. Estaba sexy. Sí, pero tenía como 40 kilos. Había muchas chicas en primera fila. Sí, bueno, para ver el gordito de calza, ¿no? Pero, no, pero fue una cosa muy linda, una obra muy hermosa. Sí. Y vos estabas muy bien, estabas muy lindo. Donde Martín, claro, Rayo era el mejor improvisando, porque de acordarse la letra jamás, esto el público tiene que saberlo. Ah, mira, está bien. Que presentaba ciertas grandes dificultades para memorizar la letra. Es de baja memoria, sí, sí, eso tenés razón. Sí, sí, pero bueno, esas cositas las vamos a olvidar. No se aplaudían igual, para la familia, las amistades, los vecinos, no se aplaudían igual. No, pero quedan lindos recuerdos, lindas anécdotas de esos tiempos que hemos compartido muchos años, ¿no? Fue una obra muy linda, muy muy especial, porque estábamos vestidos de época, de muy atrás, con un léxico muy especial que nos salía perfectamente, obvio. Sí, por supuesto. Para algo estuvimos estudiando y actuando, ¿no? Sí. ¿No? Y ahorita, sí, tuvimos el orgullo de ser, creo que fue la última obra que presentó el señor Juan Carlos Torri en su propio teatro, porque no cualquiera tiene posibilidades de tener su propio teatro, ¿no? Que le llevó varios años, pero era un lujo estar ahí. Y tuvimos el honor, el halago de estar prácticamente en sus últimos años de vida, ¿no? Porque con nuestra obra, el día que se estrenó fue cuando se desencadenó su enfermedad. Claro. Nos queda ese recuerdo, sí. Sí, yo me acuerdo, a veces uno se pone a recordar esas noches de ensayo con las luces del teatro a medio así de penumbra, sí, ¿no? Y Juan Carlos dirigiendo, y bueno, a veces... Aparte era el hombre orquesta, porque bueno, él hacía las luces, él hacía el sonido, sí. Él controlaba qué hora te ibas, las luces, bueno... El filtro de todo, él no permitía que nadie siquiera colaborara, ¿no? Sí, es verdad, eso es verdad. Y vos fíjate que no es la facilidad que hay ahora, que uno compagina la música y lo graba en un CD o algo. Antes era todo con cinta y se tomaba su tiempo para... Con esos ruidos espantosos. Sí, bueno, era laborioso todo, pero bueno, es un recuerdo muy lindo que yo creo que nos llevamos todos. Y bueno, así va pasando las cosas y las vidas, ¿no? Las vidas, no, la vida. Pero, bueno... En realidad yo lo lamento por Oscar, ¿no? Que no está. Bueno, en realidad no lo lamento tanto. Si no puedo venir, que no venga. Si prefiere el asado a venir acá, y bueno, es problema de él, ¿me entendés? Nosotros estamos acá, tranquilo. Y después vamos a contarle algunas anécdotas de teatro, si te acordás. ¿Querés? Trataremos. Dale. Estamos en el 466-6559. Si no, podés mandar tu mensajito de texto al 1561-540359. Y te digo, por ejemplo... frases célebres, por ejemplo, de aburrimiento. Aburrirse en el momento adecuado es signo de inteligencia. Clifton Fadiman, no sé quién es, pero aburrirse en el momento adecuado es signo de inteligencia. No sé si es así. Los aduladores se parecen a los amigos, como los perros a los lobos. Hay cosas de estas que es muy difícil para... A esta altura de la noche, para poder analizar esto, me parece que no va, ¿no? La prosperidad hacia amigos, la adversidad los prueba. Eso está bien, ¿no? Mirá qué interesante la del amor, ¿eh? El amor es como... Pará. Ay, me la sacaste. No, ahí está. El amor es como la luna. Si no crece... El amor es como la luna. Si no crece, mengúa. ¡Guau! Esto tiene mucho sentido, ¿eh? El hombre tiene la edad de la mujer que ama. La pasión une, el amor ata. La pasión une, el amor ata. Ata. Es cierto. Es verdad. Una pintura es una poesía sin palabras. Está bueno. Está bueno. Me gustó. Está bueno. Mm. ¿Vio algo bueno ahí o quiere que le baje la página? No, sigue bajando, caballero. Ahí va. Belleza, nos quedamos los dos mudos. Ciencia, a ver, cobardía, conciencia, deseos. Deseo, lo único que deseo para mi entierro es que no me entierren vivo, dice. Está bueno, don Santiago. Prepáreme un dinero. A ver lo de dinero, che. Dinero. Hay personas tan pobres que lo único que tienen, el dinero. Lo único que tienen, el dinero. No pongas interés en el dinero. Pon tu dinero en interés. Cuando el dinero habla, la verdad calla. Oh.

Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey, whoa, hey, hey, hey, whoa, hey, whoa, hey, hey, whoa, hey, hey, hey, ay, Dios. Estoy, la verdad que estoy mal, vos sabés. Esto de salir afuera me cayó, no me cayó bien el aire fresco. Aparte me recibí un mensaje recién, acá en el 1561-540359, que dice así: qué linda voz. Pero no es para mí, es para vos. Es para Rita. O sea, yo vengo remando, viste, te das una hora. ¿Cómo que? Ahora, qué linda voz, no sé si es por vos o por la voz. A ver, para si es con Z. Qué linda voz, no, es por la voz. Wow, qué halago. ¿Viste? Y vos no querías hablar. Qué bárbaro. Bueno, soy una tapada, ¿viste? Sos una tapada. Ahora que estás más suelta, sí, así sí. Te como que entraste en... En clima. En clima, es verdad. Entonces ya tenés una voz más sensual, más relajada, más... ¿No? Obvio. Muy bien. Y después vamos a contar algunas anécdotas de nuestro pase por las tablas con el gran maestro, ¿eh? ¿Te animás si yo te digo, mientras vamos buscando una cosa, el horóscopo? El horóscopo. ¿Crees en el horóscopo? Más o menos. A veces. Yo creo que el horóscopo es un poco oportunista, ¿no? Uno recurre cuando estás necesitado de escuchar o leer lo que querés leer. Si no, lo pasas por alto. Igual que los manochanes, perdón, manochan también salió. Sí. Que uno va y escucha lo que quiere que le digan, ¿no? Obvio, sí, claro. Es así. Yo te puedo tirar las cartas si querés, te digo lo que querés y listo, ya está. ¿De qué vos sos de signo de...? Capricornio. Ah... Eso es lo que esperaba que me digan. Mirá. ¿Por qué? Ah, no, Capricornio, perdón. Escorpio pensé que era. No. Escorpio es mi mamá y mi hijo. Mi hijito chiquitito. Tenés malas experiencias. Ah, no, tu niñito. Mi niñito es de Escorpio y mi hija también. Tienen los dos un carácter muy fuerte, testarudo, cabezones. Pero bueno. ¿Querés que te lo lea yo o lo querés leer tú? A ver, léeme. ¿Amor y pareja te interesa o dinero y profesión? Podría ser. Amor y pareja. Amor y pareja. Guárdese cuanto pueda de amores tormentosos y tempestuosos que a veces causan estragos. Solo le traerán problemas aunque prometan paraísos. Recuerde situaciones anteriores parecidas y no repita lo mismo, patrones. Oh. ¿Es verdad? No. Me parece que el horóscopo la pegó esta, ¿eh? No quiere, te iba a creer. La neurona, el horóscopo de la neurona es así, es acierta en todo. Dinero y profesión. La influencia astral en su signo parece indicar una clara advertencia para que siga su propia senda. Habrá demoras en los temas económicos o profesionales que también afectan a sus planes personales. Tendrá retrasos productivos por temas legales o burocráticos. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Salud y bienestar. El sentido del deber le mantendrá activo, pero le hará renunciar a las diversiones. Sentirá nostalgia de momentos y personas del pasado. Recibirá mucho de sus amigos, especialmente los que residan en el extranjero. y estará en contacto con círculos artísticos. Oh, amigos en el extranjero, nada de invitación a cenar, recibimiento de amigos, no. ¿No? Noticias, solamente noticias parece. Noticias, bueno, pero invitar a cenar, bueno, la puede invitar cualquiera. Algo es algo, no cualquiera, caballero, no cualquiera. Bueno, yo si quiere la llevo a comer afuera, a cenar. Sí, comer afuera no hace. Pasa que ahora la cena con una Coca-Cola no da, con una gaseosa tampoco, no está el vinito, no se puede tomar. Y bueno, los hombres se agarran de eso y las mujeres quedamos en casa. Ah, bueno, pero eso es un pretexto. No, es una realidad. Porque yo vino no tomo. Mire, mire usted. Vino no tomo. Bueno, es un problema ir a salir a cenar y tomar alcohol porque a la vuelta uno no puede manejar en un estado. Por supuesto. Pero bueno, no es un factor para no invitar a. No es un factor desencadenante. Cenar, es a veces causante. ¿No? Yo soy de cáncer, mire. A ver, ¿qué dice nuestro signo? Igual. Si vos querés saber tu signo del día de hoy, que cómo está, puedes llamar al 466-6559. Si no te comunicas con un mensajito de texto solamente, al 1561-540359. ¿Usted me lo quiere leer el? Sí, cómo no. ¿El horóscopo mío? Horóscopo del día. Amor y pareja. Estamos hablando de qué signo dijimos, de cáncer. De cáncer. Amor sí. Y pareja. Si es mujer, utilice todas sus armas femeninas para seducir. Ay, sí. Y dejar que le seduzcan. Si por el contrario es hombre, láncese a por ella, pero de una manera elegante y cortés. Seguro que cae rendida a sus pies. Oh, en forma de versito salió. Mire usted. ¿Dinero y profesión le interesan? Sí, es lo que más me importa. Si no ha tenido éxitos laborales o incluso ha estado en el paro, notará muchos cambios y encontrará trabajo aunque le continúen las dificultades. Y hay que remarla, Pablo. Nunca una fácil. No te dice ahí, va a ganar el bingo, la lotería. Hay que participar para eso. Oh. Bueno, vamos a la salud, ¿no es cierto? Que es lo más importante. Sin salud no tenemos nada, dicen los sabios. Uno de sus propósitos principales en este momento debe ser cuidarse e ir al gimnasio. Noté que cruzaba un poquito ahora la puerta con cierta dificultad al agacharse, digamos. Sí. Estamos acertados. No, bueno, sí, pero yo le voy a explicar por qué hago así. Después ahora con Lea lo que después le explico. No se olvide de esta recomendación. Sus tensiones van a repercutir en su salud. Puede neutralizarlas con la relajación. Es aconsejable dedicarse a algún deporte. Cuide su alimentación y duerma todo lo que pueda. O sea, deportes, digamos, no sería el truco ni chinchón. No, ajedrez. No, un desgaste físico hay que apuntar ahí. Las damas tampoco. tibio. Bueno, ¿usted, Santiago, quiere su horóscopo o no? Del día de la fecha, ¿lo quiere? ¿Usted era de Piscis? ¿Le acerté? ¡Qué grande! Me acordé. Piscis. Muy bien. ¿Qué quiere? ¿Todo completo? ¿Con jamón y morrones? Amor y pareja, dinero y profesión, salud y bienestar. La última, salud y bienestar quiere. O sea que el amor y la pareja no le interesa. Ah, ¿está todo bien o se peleó? Está todo bien. Buenísimo. Bueno, salud y bienestar para nuestro operador de lujo, Santiago, que es de... ¿Qué era? De Piscis. Me tapé con él, ¿viste? Esto de internet tapa. Léalo usted, así se pone cachondo el muchacho. Salud y bienestar. En su evolución personal, muchas veces sus pasos entrañan riesgos considerables, pero no puede ser muy consciente del peligro. En cambio, sí que tiene miedo al sufrimiento y a los problemas físicos. La salud para usted también es una vía de crecimiento personal. Escuchó, ¿no? Va a ser buena letra, ¿eh? Bueno, si vos querés saber tu horóscopo, por ahí si mandás un mensaje de texto, Rita te lo lee. Te lo leemos. O te lo leo yo, vos podés decir, yo creo que va a ser mejor que te lo lea ella, pero bueno, si lo querés, yo te lo leo también, ¿eh? Acá hay algunas frases, no sé, si te gustan estas frases, si no, vamos a buscar otra cosa, porque la verdad que suavizar las penas de los otros es olvidar las propias. ¿Es así? No. Sí, hay frases ¿sí? buenas, otras que ¿acaso te no destruimos a nuestros enemigos cuando lo hacemos amigos nuestros? Y sí, a veces. ¿Por qué no tener confianza en la justicia del pueblo? ¿Hay en el mundo esperanza mejor o que puede igualarla? No estoy de acuerdo con esto. Sí, decime, te corté algo. No. No, bueno. Ahí vamos a buscar otras cosas. ¿Le interesa esto? Restaurante solo para perros. Un poquito bordeando lo ridículo, ¿no? Sí, pero podríamos... ¿Qué es, una charla entre animalitos? Claro, no hay un restaurante para llevar a la mascota. Y no. Pero no es mala idea, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer un restaurante. Hago uno para perro. ¿Cuánta gente de plata quiere llevar a cenar su perrito? Cierto. ¿No? ¿Usted tiene perritos? No. No tiene. En este momento no. Pero tú. Tuve, sí. Abren en Londres un restaurante de mucho estilo, pero solo para perros. Los mejores amigos del hombre ahora tienen un lugar llamado Lynx Kitchen, que sería cocina, ¿no? Que sería cocina. En el cual pueden disfrutar de unos deliciosos bocadillos orgánicos, ser atendidos por mozos y hasta escuchar unos cuentos. Y lo más increíble de todo es que es absolutamente gratis. Bueno, al pedo. Menos mal. Es lo mismo que el psicólogo para perro. ¿Lo escuchó eso en televisión? Sí, lo he escuchado. ¿Usted sí. justifica? No, llevar... no comparto todas esas teorías, pero bueno, la gente que tiene sus animalitos y los ve conflictuados, a lo mejor lo necesitan un poquito más ellos que el animalito, pero... Y el animal es el fiel reflejo del dueño. Y sí, así dice. Ahora, yo no sé cómo dialogaría el psicólogo con el perro, el diálogo que tendrían. Sí, no sé, decime un guau sí, dos guau que no, ¿no? Muy complicado, bueno. Con el movimiento de la cola, pero hay perros que no tienen colas, estamos en dificultades. Ah, nunca están contentos, son tristes. Obvio. Y bueno, fíjate que los Rottweiler le cortan la cola. Yo digo, mira, este perro siempre está enojado. No, pobrecito, no puede mover la cola. Los dueños de este restaurante, por supuesto, no se hicieron esperar, ¿no? Y concurrieron con sus mascotas para que vivan una experiencia única con mantel y cubierto. Voy a decir una palabra que por ahí es al pedo ponerle cubierto a un perro. Sí. ¿No? Las iniciativas intentan promover una línea de comida balanceada orgánica. El servicio que se brinda a las afortunadas mascotas británicas incluye unas caricias en la panza. O sea, si vos es todo gratis con el fin de vender los alimentos que tenés programado, bueno, está todo bien. Es una manera de marketing para poder... Sí. ¿No? Cierto. ¿Te parece? Bueno, mira, yo te voy a hacer una propuesta. Vamos a ir a un tema musical. ¿Vamos a La Plata o no? ¿Separador? No. Vamos a un tema musical. Poné lo que vos sabés, que lo ponés justo. Mientras que nosotros con Rita nos organizamos acá, que vamos a buscar unas cositas para que nuestros oyentes estén justo a punto caramelo. Dale, te esperamos. Chao.

Los sábados, de 19 a 22, en FM Moreno suena La Música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La Música de Aguafuertes. Sábados a las 19, por tu estación de verano. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, y me gustaría ahora que yo voy a decir los temas que pasaron por La Neurona. ¿Y usted me dice los teléfonos de la radio? ¿No? Dice que no. Bueno, está bien. Ahí están. Divididos, escuchamos a Divididos en Burrito Sencillo, Los Piojos en Labio de Seda y La Mississippi I Got Mojo, es Mojo. ¿Así? Listo, Santiago. Esto me lo trae Santiaguito. Viene corriendo de allá de la consola, me deja el papelito y se va. Y bueno, te queremos decir que nos podés llamar, ¿eh? Al teléfono, ya está solucionado el tema del teléfono, que no se podían comunicar. Ahora sí. ¿Y qué teléfono tenemos? Llamar al 466-6559 y los mensajes de texto al 1561-540359. Bueno, ya escuchaste, ¿eh? Así que empezá a agarrar el teléfono y llama. Mira, tenemos un llamado ya, me parece, ¿eh? Bueno, y después vamos a sabías, que hay muchas cosas que uno sabe, pero no sabe. Son datos curiosos que uno por ahí le gustaría saber o no, en algún momento. ¿Tenemos un llamado al aire? Bueno, sí, ¿quién habla? Hola. Eso me suena, ¿eh? Me suena a recién cenado. No, estoy comiendo un poquito de salame con... Ay, no diga... Una picadita bestial. Estoy tomando un vermucito. No diga eso, que corriste, estamos muertos de hambre y de calor acá adentro, por favor. A esta hora me imagino. A mí me pasa también cuando estoy. ¿Cómo le va, Rita? Muy bienvenido, mi querido Rey. Mucho gusto de que esté en línea. Aquí estoy cubriendo su espacio. ¿Cómo? Aquí estoy cubriendo su espacio. Pero me parece bárbaro. La Neurona es un programa abierto. Si no, que lo diga Pablo. Estamos siempre de oportunidades o posibilidades de que la gente se pueda explayar, la gente que le gusta la radio, que nunca estuvo en la radio, las hacemos hablar y bueno, y siempre las seguimos invitando para que participen de esto tan lindo que es la radio. ¿Cómo no? Es un halago para mí estar acá, de verdad lo tomo así. Bueno, muchísimas gracias. Se cumplió cuando sabían que yo no iba. Yo sé quién fue. Estuvimos buscando el hueco. El universo así conspira. Claro, así lo quiso el universo. Tomá. Así lo quiso tomar. No sé por qué lo dice. No. Yo tampoco. No soy tan curiosa. No, ya se va a enterar. Si sigue viniendo. Uh-huh. Se va a enterar de muchas cosas. Oh, y hay muchas sorpresitas. ¿No me puede adelantar una? Oh, no. Ojo que la estoy invitando para el miércoles que viene. Que ya empezamos el horario de 19 a 20, 21 horas. Con un poquito más de disciplina que hoy. Yo imparto. Total, aquí, señor Raya, se trata de improvisar, que es lo suyo. Lo suyo no es memorizar. No, lo suyo es hacer padecer a sus compañeros en el escenario. hecho para decir a varios, pero... Bueno, eso ya estoy ventilando secretitos. No, pero ¿sabe? Yo le voy a decir una cosa. Son experiencias, Rita. Sí. Son experiencias que, si no me siguen, yo no puedo. Obvio. Claro, pero... Tiene que ser más ping y ping y ping. Mire, mire cómo habrá sido que todavía quedó en ese corazoncito marcado. Inolvidable, inolvidable. La verdad que ese día me puteó bastante. Sí, aparte salimos al balcón. Me recibí de ventílocua. Sí, claro. Y si no salen, dije yo. Bueno, ahí se dieron cuenta, ahí tenemos que salir y lo mate este hijo de guay. No, pero la pasábamos, fueron años muy, muy lindos. Realmente sacrificados también, porque cada uno tenía su trabajo, sus horarios. Y después de la tarea de 7, 8 horas, 9 horas, lo que sea, ir a hacer teatro, hay que tener ganas. Sí. Y realmente lo hacíamos de un modo profesional. Más sí. allá de mi. Sin ningún interés, realmente. Sí. Monetario, digamos. No, para nada. Pero nuestro premio siempre fue el aplauso, gracias a Dios. Sí. Nunca hemos sido chiflados. algún tenue aplauso, bueno, las envidias, vio cómo son. Acuérdense que había en la platea, siempre había actores. Obvio, sí, sí. Y aplauden, este se la cree. Claro. Realmente teníamos con qué. Sí, pero nos quedan los recuerdos, ¿no? Porque de hecho han pasado muchísimos años y siempre, bueno, encontrarse, volver a reunirse, a recordar, eso es impagable, ¿no? Sí, realmente. Lo que alimenta el alma, ¿no? Y un querer reunirse, un teléfono, vuelta al trato. Realmente, estoy hablando del masculino, ¿no? El único amigo que me quedó a mí así de... podemos seguir siendo amigos de todos, pero no nos vimos más. Con el único, salvo algunas excepciones de tiempo y bastante largo, fue con Pablo. Y él entró mucho después que yo al teatro, y bueno, siempre estuvimos juntos, tal es así que fue él el que realmente me incitó a hacer radio. Me propuso hacer radio un día y qué sé yo. Menos mal que no te propuso un cabaret. No sé, qué sé yo, con Pablo es todo es posible. Bueno, che. Salió liviana la propuesta. Sí, realmente. Y bueno, te tentaste. Exacto. Bueno, después te conocí a vos, Rita, y realmente que hacíamos un grupo buenísimo, y somos los tres que más nos seguimos viendo. Sí, porque encima no había mujeres en el grupo, o sea, no había conventillo, digamos. Sin mujeres no hay pelea, ¿viste cómo es esto? No, pero somos... vi algunos tipitos que se las traían, y usted sabe bien, Rita, de eso. Y bueno, esa gente la olvidé. Bueno, por supuesto, yo se la hago recordar, porque yo soy bastante maldito. Claro, como no voy al psicólogo, que no me da pastillas para olvidar, y pero entonces el psicólogo no prefiero le da, olvidarlo sola. El psicólogo no le da pastillas. Bueno, pero te deriva el psiquiatra. Vas al psiquiatra y te empastilla con Roinol, y sí. Con Lexotanil, te haces una pasta buena de esa, un buen comprimido grandote y así tipo óvulo. Y bueno, ingiere eso y uno anda de estúpido todo el día. Hay que tragar eso, ¿eh? Oh, por Dios. Yo el otro día, discúlpeme, que usted es farmacéutico, ¿no? Sí, le trajo algún recuerdo, ¿eh? No, me compré, digo, me dolían mucho las articulaciones, ¿vio? Ajá. Entonces, como hoy me voy a comprar un Actron. Un Actron. No, nada, no hice ojalá, no hice nada. Seguimos con una sequía total. Ay, sí, no llueve. Creo no que el llueve. Mayor esfuerzo ha sido agacharse para traspasar esta puertita de aquí. Sí, pero después le voy a decir por qué. Porque me está amenazando desde hoy. Yo le voy a decir por qué. Por el candado ese que te lo pega en la cabeza siempre. Sí, ojo el candado. Claro. Yo lo llevo y lo traigo ese candado siempre. Palabra, sí, ¿no? Sí. Con la marca en la frente. Sí. Me está marcando todas las astas. Sí, me compré un ibuprofeno, no, un, ¿cómo es este? Tafil, no. Actron. ¿El Actron? Ibuprofeno. 600. Oh. ¡Qué pedazo de cápsula, sí, por favor! Bueno, hay que tener un poco de valor. Y yo digo, esto no me pasa a mí. ¿Se le quedó la garganta? Y casi, mire, tuve que prenderme la botella de agua porque no resbalaba, negro. Eso que es gelatinosa. Sí, no, pero sí, se ve que soy de glotis chica. No sé, usted sabrá, mi hijo, qué sé yo. No, ¿qué me quiere decir? No, nada. Ah. No, desconozco su intimidad. Ah. Realmente, bueno, es un placer que estés ahí, Rita. Pablo, vos también, por supuesto, somos parte del equipo. Bueno. Y si Rita se quiere sumar, que se suba. Pero, viste, una vez que me decidí, no estás, Rayito, estás de joda en otro lugar. Pero bueno, pero bienvenido. El miércoles que viene puede venir tranquilamente. Sí, cómo no, cómo no. Usted tiene que ser ¿cómo le puedo decir? El bálsamo a nuestra locura. El bálsamo, eso es viejo, ¿eh? Bálsamo. Bueno, bálsamo es loa. Creo que hace mucho tiempo que no me decían tantos piropos, ¿eh? Muchísimas gracias, no, bienvenido no, sea. Es que siempre te invité a la radio años A, te hemos invitado cuando sí, estamos a sí, todo, es verdad, también. es verdad. Pero bueno, andaba en otras cosas. Andaba en y hay un momento para cada cosa. Seguro. Es un año diferente. Mi momento no sé cuándo va a llegar. Esperemos sea un año diferente. Hay un lugar para cada cosa y cada cosa, si tiene un lugar, está bien. Lo ocupa. Claro. Exactamente. Bueno, chicos, los dejo seguir trabajando. No sé, ya se están por ir. ¿Qué hora es? Son 21:42. Bueno, voy a apurar un poco el asado. Bueno, mire, nosotros vamos hasta 10:10 ahora por ahí. Listo, no hay problema. Los espero acá con un buen vinito. No, está bien. Te agradecemos, nada. Nosotros para probar a ver si era verdad, nada más. Como te voy a decir, sí, como sabés que no vamos ahí, entonces. De computa bien, no, ya te conocemos, ¿sabes? Pablo, ¿usted sabe dónde vivo? ¿Eh? ¿Usted sabe dónde vivo? Por favor, ¿cómo no sabía eso? Bueno, entonces, si quiere venir con Rita, venga y Bueno, bueno. Un beso enorme, Rayito. Un beso para vos y para ahí. Toda tu familia. Pero muchas gracias. Un buen año. Rita. Igualmente. Chao, chicos. Chao, Nedito. Nos estaremos viendo. Eso. Por supuesto, hombre. Ah, te digo una cosa. Diego. Sí. Sí, nos está... Jali, nos están escuchando desde México. ¿Eh? Ah, bueno. Estuvimos... Facebuceando. Facebuceando. Sí. Y me dijo que aunque no llamaran, siempre están escuchando La Neurona. Sí, yo sé, por eso hoy estábamos hablando de él y bueno, seguramente está escuchando, pero yo sé que está firme ahí. Sí, no sé si firme, por ahí está sentado haciendo sus cosas. Sí, pero está. No firmó nada, qué sé yo, también. Sigan bueno. Sí, con el programa, lo estoy escuchando, che, qué lindas voces. ¿Te gustan? Sí, me ves el productor, pero de otro programa, si quieren. Gracias. Ah, bueno. ¿Eh? Gracias, caballero. Pero por favor. Las voces de la noche. Mirá, ya le gustó, ¿eh? Me gusta la idea, es las voces de la noche. Claro, mira, me salió bien nomás. Título, ¿viste? Y no te incluyó, te tendrías que estar preocupando. No, pero él dijo que iba a producir. Iba a producir otro programa. Claro. Si estás solo o sola, las voces de la noche te acompañan. Quiero decirlo públicamente, es como si hubiera estado yo. Muy buena la música también. Un abrazo. A Santiago. Puso muy buena música, me gustó mucho. Y disfruté mucho del programa. Bueno, nosotros estamos de punta en blanco acá. Sí, no, me imagino. ¿Por qué sería de punta en blanco? ¿Qué es de punta en blanco? Ah, mira, te lo podemos buscar ahora, pero no lo vamos a leer ahora. Eso es lo mismo que decir esta tarde-noche, ¿se acuerda? Vio que digo siempre. Tarde-noche. Yo es tarde o noche, y bueno, pero uno dice. Es una tardecita. De puntita en blanco, no sé qué quiere decir, lo vamos a buscar. No sé, yo me imagino una bailarina. Ajá. En puntillas de pie. Y haciendo una vueltita, que no me acuerdo cómo se llama. Con el tutú. Con el tutú, claro. No con el auto, pegando una vuelta por ahí. Ah. No. Con el tutú, dando la vueltita sin puntita de pie. Exacto. Con los brazos hacia arriba, alzados en forma de jarra. ¿Qué es eso? Forma de jarra. Jarra de los costados. Es tan terrible. Eso me acuerdo, dice, no, los brazos en jarra, no, eso me acordé recién, ¿te acordás vos de los brazos en jarra? Sí, bueno. Es lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Exactamente. Bueno, chicos. Bueno, che. Les manda saludos Gabriel. Ah, bueno. Bueno, ahora hay que mandarle saludos a él. ¿Le podés mandar un saludo a Gabriel? ¿Un saludo a Gabriel? Sí. A Rita le decís a mí. Un saludo a Gabriel. Ahí está, los dos, claro. Bueno, Gabriel, un saludo grande. No coman mucho, moderación. Si tienes que manejar, no beba. No beba. Voy a chupar, tengo la pieza acá nomás. No, una cosa es beber y otra cosa es chupar. Beber. Usted le decía mosquito de manicomio, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo chupaba a lo loco? Sí. Claro. Está muy bueno esto. Yo le voy a decir una. Dele. Le voy a decir, resulta ser que había dos gallinas, ¿sí? Sí. Pepa y Joaquina. Sí. Y Joaquina le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y Pepa le dice, huevo. ¿Sí? No, no, sí, sí, son lentos, son lentos. Ah. Una gallina le dice a la otra. Ah, ¿qué estás huevo, haciendo? La otra le dice huevo. Pero mijo, no puedo estar explicando. No, no, ya lo entendí, está bueno. Está bueno, pero ese, yo creo que usted lo está mirando a Rita. ¿Yo? Pero usted qué tiene. Estoy haciendo las risas así simulando al público. Pero usted tiene también televisión ahí, una cámara acá conectada al estudio, ¿qué le pasa? ¿Sabe lo que pasa, Pablo? Que yo conozco ese estudio, lo conozco usted. Me está. Usted piensa que yo va a llegar un momento así que como que me voy a descontrolar, digamos. No, para nada, usted es muy tranquilo. La abstinencia es mala. Yo lo vi dos veces enojado y dos puteadas, nada más en 20 años que lo conozco. Y bueno, fueron dos veces, una puteada por cada enojada. Claro. Está bien, por eso. ¿En cuánto tiempo me digo? Ya estoy sacando la cuenta. ¿En cuánto tiempo? 20 años más o menos. ¿Cuánto? 20 años. Ah, 20 años. Buen no, promedio, buen promedio. No creo que vuelva a putear de nuevo. Porque de acá 20 años ya no sé si estoy. Bueno, che, un placer escucharlos, sí. Y voy a dar vuelta al asado. Chao. Chao, Negrito. Un beso, hasta luego. Chao, chao. Cuidado con el fuego, ¿eh? Sí, no te quemes los pies, mira si está en OJ, te puede caer un carbón. Cuando salte de la así, de esas cosas así, ay, se justa entre medio de los dedos, se me parte. Sí, pero ahí sí, va ahí. Una pollita, un desastre. Va a parar ahí. Es un desastre. Bueno, bueno, señor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Voy a cerrar la tranquera y voy a prender las velas. Bueno, ah, guarde, sí, guarde el zaino. Sí, ya lo guardé. Listo. Bueno, chao, che, suerte, gracias. Felicidades para todos. Gabriel, feliz cumpleaños. Gracias. Que coman bien. Acá, a Daniel, te dice, feliz cumpleaños, Daniel. Feliz cumpleaños, Daniel. Feliz cumple, Daniel. Así me dijiste que le diga. Decirle feliz cumpleaños, Daniel. Yo me dije, feliz cumpleaños, Daniel. Y se quedó a escuchar y todo, ¿eh? No me diga. Sí, escuchó 10 segundos de la neurona en toda su vida. Pero fue su regalo. Espectacular. Bueno, que los cumpla muy feliz. No tenemos el feliz cumpleaños acá, ¿no? Este es su regalo de cumpleaños. De Gaby fue Miliki, ¿no? Tampoco. Algún tema de Bob Marley, manda. Si tiene ahí este. Ah, le da. Sí. Le dedicamos un tema de Bob Marley. Pero eso es para la. ¿Eh? ¿Bormailer? ¿Bormailer? No, ese es otro. No, me acordé de la que se daba para. No, no diga nada. No diga nada que hay nada. No, más. Pero es sinónimo de. Sí, sí, no. Sinónimo, ya es una palabra negativa. Sí, sinónimo. De reggae, ¿no? Sí. Exactamente. Se no fume mucho ahí. Nada. Nada. Estamos comiendo unas cherry de sin azúcar para no engordar. No hay vicios aquí adentro. Y... Ya conozco. Yo ya leí los cartelitos indicadores. Todo prohibido. Se puede fumar ahí. Todo prohibido. Está todo prohibido acá. Está todo prohibido. Sí, señor. Bueno, me voy a hacer la sala. Bueno. Chao. Chao, chao, chao, chao. Maté dos neuronas de un tiro. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Bueno, después de esta comunicación tan linda que tuvimos, y bueno, acordando cosas del pasado y recordando cosas. Bueno, pero el problema es que eso pasa por tener un buen suegro, ¿vio? Suegro. Claro, porque el asado lo está haciendo para el yerno. Ah, sí, innegable, sí. Entonces, deja la radio para hacer un asado. Está bien. Yo no sé si lo haría, bueno, pero no importa, eso es entre cada uno. Pero eso tener una buena, ¿ves? No te quejes después. Que los cumpla muy feliz. Ojo con el asado, que no te ponga nada. Porque, ¿viste? ¿Cómo es? ¿Cómo son los suegros, no? Y quería pedir un tema de Bob Marley. Bob Marley. Eso por apurado. Tenés que hacer la pausa y pensar cuando vas a hablar. ¿Tenés algo? ¿Estás buscándolo, no? Ya lo tenés. Se lo dedicamos a Daniel. En su cumpleaños. En el día de su onomástico. Así se dice, ¿no? Sí. Como me miró con ojos raros, Santiago. Yo acá metí la gamba, dije yo. Vamos a escuchar el tema dedicado y volvemos en un ratito, ¿eh? En la neurona. Chao. Empezado así. Solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme. Puedo ser auténtico. Puedo ser verdadero. El verdadero buscador crece y aprende. Y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. La felicidad es la certeza de no sentirse perdido. El amor es el regocijo por la sola existencia del otro. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. No hay que morir por el otro, sino vivir para disfrutar juntos. El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Bueno, y así llegamos al final de La Neurona. Y bueno, ¿qué me queda más que agradecerte que estés acá en un día como hoy, Rita? Gracias por estar acá en La Neurona. Y bueno, como dijo Oscar, cuando quieras venir, ya sabes que las puertas están abiertas. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Pasé un rato increíble, muy, pero muy lindo. Espero que estemos juntos con Rayun la próxima vez y comportamos cosas lindas. Gracias al público también. Chao. Bueno, yo simplemente te digo que se terminó La Neurona hoy, el miércoles, de 19 a 21. Santi, de 19 a 21 el miércoles. Te esperamos, una hora antes, ya en febrero. Así que chao, hasta el miércoles y portate bien. Chao. Hay un cielo.